no quiero que me dejes. Tu ausencia me trae dolor. Quiero que caminemos juntitos hacia el amor. No quiero que me dejes. Tu ausencia me trae dolor. Quiero que caminemos juntitos hacia el amor. Baje el telón, este es el acto final. No pudo funcionar, ¿para qué nos vamos a engañar? Aparentamos que nos amamos para luego discutir. Nos enojamos, nos separamos y volvemos a seguir. siempre la misma historia vieja y que somos al final. Y siempre en queja somos pareja, ella no vive feliz. De la vida puedes perder o ganar. El amor es como el viento, como la brisa del mar. Viene y se va, viene y se va, como las olas del mar. Viene y se va, viene y se va, como las olas del mar. Por eso sufro en silencio, le canto y lloro al amor. El amor es como el fuego, si no lo avivas se va. Viene y se va, viene y se va, como las olas del mar. Viene y se va, viene y se va, como las olas del mar. Todo en la vida tiene un comienzo, hay que cuidar el final. A nuestro pecho y goza la vida, no se te vaya a acabar. Todo en la vida tiene un comienzo, hay que cuidar el final. A nuestro pecho y goza la vida, no se te vaya a acabar.